Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a toda la audiencia de Radio Semilla. Mi nombre es Azu Hidalgo, soy militante LGBT de Hurlingham. Cada 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Trans, un día creado por la activista Rachel Grander en el año 2009. Ella es psicoterapeuta y cofundadora de la organización Transgender Michigan en Estados Unidos. Este día, que se realiza en todas partes, es un día de actividades y conmemoración y concientización de la población travesti trans y transgénero, una de las poblaciones más vulneradas en lo que son los derechos. Por ejemplo, en nuestro país, en lo que va del 2022, hubo 24 compañeros fallecidos de la colectividad travesti trans. Necesitamos la implementación real del cupo laboral travesti trans. El Estado tiene que garantizar la pronta incorporación de todos los compañeros. Exigimos la reparación histórica para las adultas mayores de más de 40 años. También implementación de la ESI con perspectiva de género. Nos seguimos preguntando y seguimos diciendo, ¿dónde está Tehuel? Que aparezca Tehuel con vida. Basta de violencia médica. Según el último informe, 7 de cada 10 varones trans y no binarios no hacen consultas médicas debido a la violencia que se ejerce en los consultorios médicos.